Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! Porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que vais dando vueltas por mar y tierra para hacer un solo prosélito, y en cuanto lo conseguís, le hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no es nada, pero si uno jura por el oro del templo, queda obligado! Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que santifica al oro? Y jurar por el altar no es nada, pero si uno jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por tanto, quien ha jurado por el altar, jura por él y por todo lo que hay sobre él. Y quien ha jurado por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y quien ha jurado por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que en él está sentado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Ya no eres tan joven para que te dejes guiar por ciegos. La comodidad, el deseo malentendido de felicidad, quiere apartarte de la cruz, de tu cruz. No me persigas quimeras, sé recio, sé de una pieza, sé sincero. Y la sinceridad te dice que en este mundo se sufre, todos sufren, incluso Cristo sufrió, y la Virgen María también sufrió, y San José sufrió mucho, así como todos los santos. No quieras vivir en las nubes, baja de las estrellas y pon los pies en el suelo. Sufrir es bueno. Quien no quiere sufrir es que no quiere vivir como Jesús, es que no sabe ser un buen y fiel cristiano. Si te dicen que debes vivir bien, buscar lo mejor para ti con el mínimo esfuerzo y que te lo mereces, te están mintiendo. Ya no eres un bebé, no necesitas ser un consentido. Tienes que ser útil a la sociedad, servir a la familia y ser luz del mundo, por amor a Dios que sirvió a todos, dando su doctrina, cumpliendo las profecías y dando su vida para la salvación del mundo. Ya no tienes edad para dejarte engañar por los hipócritas. Vivir la fe no es cuestión de tener un alto estatus social, sino que es condición de un sano, santo y puro corazón. Esto es la religión. Que no te engañen los hipócritas, que son ciegos por dejadez, porque viven de sueños. los sueños de vivir bien, sin esfuerzo, porque se dicen y algunos creen que se lo merecen. Aquí, lo que todos merecemos es una cruz para llevar con la alegría de la juventud, de un corazón valiente que no teme a nada ni a nadie, que vive para amar y servir a Dios, que es un luchador. Apártate de los ciegos, esos que dicen que no hay cruz, que la bondad no es para este planeta, sino que lo que se estila es la mentira y la vanagloria. Y es al contrario, y todos lo saben si miran bien, porque el sufrimiento está en todas partes, y bendito sea el sufrimiento, porque quita las telarañas de la vista y nos hace ver bien, porque en el dolor el corazón se convierte en ojos, los ojos del alma. Sufre con alegría, la alegría de llevar tu cruz con gallardía, con una vida de oración, de sacramentos y de decisiones buenas para solucionar tus problemas. Con Dios todo se puede. Leed vidas de santos y dejaréis de querer tratos con los guías ciegos que te llenan la cabeza de mentiras y falsedades, que son unos hipócritas que te venden la religión a la carta, con tal de que les des el diezmo. Dios no se deja comprar. Jesús, Dios, se dio por su vida, por su muerte. Dios se te regala porque te ama. Deja de ser un niño consentido y empieza a decidir por ti solo bajo la luz inspiradora del Espíritu Santo. Decide hacer familia con Dios y la Virgen María. Y si quieres una familia con esposa e hijos, tenlo claro, es una vida de santo sacrificio voluntario para llenarte de dicha en la vida y de gozo en el Señor, que te anima a seguir, a vivir para Él, para serle fiel en lo poco y en todo lo que te dé, y en lo que permite que pierdas o te quiten. Tú confía en Jesús, porque es el no va más. Jesús es el líder de tu alma, el capitán de tu corazón. Dale el timón y hazte grumete para que Él decida de ti, y tú siempre sabrás que decide Dios si haces siempre el bien sin mirar a quién. Te apartas del mal y lo malo y comes el pan de la Eucaristía estando limpio de pecado. Bendito seas tú por haber dejado a los hipócritas y a los ciegos. Para ti se ha hecho la luz. La gracia está en tu casa, en la única Iglesia de Dios, la católica, apostólica y romana. Ya eres mayor. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.